radioactividad. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca, www.lavaca.org. Con la voz de un colifato ilustre. Hugo López. Muchos días y bueno, gracias. Fuimos al teatro a ver La Noche del Ángel y charlamos con Federico Lupi, un gran actor argentino. Podríamos decir, uno dice en veterano, no, de juventud prolongada, que tiene una trayectoria, toda la problemática argentina económica y social la pasó Federico Lupi, la persecución del 76 y antes también, y el exilio. Federico, mucho gusto de conocerte. ¿Qué es la locura para vos? Es una potencia oculta en el mundo social. Nadie pierde la cordura por ganas o por deseos o porque le parece que es una aventura maravillosa. El problema de fondo no es volverse loco, el problema de fondo es una sociedad que no admite al distinto. Si alguien tiene un defecto, parece que hay que ser humano con ese tipo, pero es diferente. Entonces la locura real, profunda, la locura de fondo, la locura perniciosa, está en la estructura social. ¿Qué relación encontrás, Fede, entre el teatro y la locura? Digo Fede porque es poco tiempo que tenemos, entonces achico el nombre. Va, con lo que hablé ahora, al final no achiqué nada. El teatro tiene la virtud de plantear desde una zona no puramente racional ni facilistamente intelectual. La plantea desde una zona de comportamientos oscuros, difíciles, complejos. Y como tiene una convención de permiso desde el punto de vista de juntar gente para contarle cosas, permite a veces desde esa convención decir, obrar, comportarse de forma tal que en el mundo real a veces no se hace, no se puede, no se dice. ¿Por qué? Porque están los prejuicios, la ideología dominante, la cultura selectiva y conservadora. Entonces el teatro suele ser, no siempre, un lugar de posible libertad. Hay ejemplos en la historia del teatro de individuos que rompían con todos los moldes de comportamiento sociales, educados entre comillas, y que planteaban desde una zona totalmente diferente la profunda necesidad del ser humano de ser libre y de ser admitido como tal. Yo recuerdo una de las obras tuyas que fue muy comentada, que fue la primer puteada que se dijo en el teatro. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Federico Lupi, te agradecemos, te despedimos y, como decimos siempre, tenemos el derecho de ser felices. Por lo tanto, vos te llamás Federico con la F de feliz. Te deseamos felicidad. Hasta el próximo programa. Acuérdense de escucharme, ¿eh? Fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.